Art the Dog representando la calle. Veo cómo se está estirando, pero también veo cómo se les olvida el origen de todo esto. Y yo, Kid Daddy, Art the Dog, Social Brothers en los beats. Como hacer hip hop, tengo flow, bro. Sí señor, si te doy la suma de quien lo dudó. Veo que se tiran, pero no les sale nada. Tienen mucha lengua y de calidad no hay nada. A muchos ya se les olvidó que lo real en la calle es como se vivió, no como se vistió ni como se peinó. No quiero saber si fue la ceja, se sacó. No, mi rollo siempre es entero. Si no me crees, ahí te espero. Ay, espero. En Villa Loca se vive que todo todavía sigue este movimiento. Hace la de rimas, mira, élite de gangsters. Pura rima con ustedes, hipsters muertos de hambre. Vienen rimando tarde, sí. La vieja escuela, los masters. No se arriman a la lumbre porque sé que no te desmales. Ya veo, embózalo, luego le pones el sello. Sosa Brothers, la marca. Yo le doy el efecto. Pa' pedas no tengo amor. Mucho menos afecto. Atiendo sobre lo mío. Caerte bien lo de menos. Se crecen, se alocan, se tiran. Y de lo real en la calle se olvida. Pesos se desquician, sigan en su mundo, en su fantasía. No era cabo el sol, era piedra amarilla. Corechero marisqueando a la policía. Si te pescan o pillas, no. Yo siempre ando bien pilas. Aquí en la H son chuecos, chuecos. Cágala y te fría. Mentiras, yo reconozco a los que se dicen reales. Veo, de hip hop ya no la viven, ya no. De rap ya no son sus frases, no. Más de 75,000 que le clavé al focus. No fue por dinero, simplemente por el ocio. Socio, contarte cómo está el pedo, es mi negocio. Yo no le temo al peligro, no. Ni al hocico de un mugroso, ni de un envidioso. Yo no soy nervioso para hacerte garras, soy el más tramposo. Sigo desmadroso, sigo de encajoso, enamorado de esto hasta que vaya el pozo. Con cigarro, mate y vino, sigo el ritmo del vinilo. Sigo en este cotorreo, ser urbano es mi estilo. Traigo filo en el colmillo, en el colmillo. Desde bien morrillo, muero por mis ideales como por mis hijos. Se crecen, se alocan, super se tiran. Y de lo real en la calle se olvidan. Se olvidan. Por unos cuantos pesos se desquician. Sigan en su mundo, en su fantasía.